su error, jugando bien con los dos. Y yo siempre seguro de lo que ya era para mí. Explicaciones, quería borrar.